Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Bueno, buenas noches. En el año 96, Divididos accedió a un show eléctrico para la cadena MTV en los estudios de Miami. Comenzaron con el 38. ¡El 38! ¡Está cargado! Le puse balas, pero no se hace apretar. Divididos venía de grabar el disco Otro Letra Baladna y de incorporar a Jorge Araujo como nuevo baterista. We'll be right back. esa noche de octubre de 1996, Divididos le escapó al formato acústico que imponía MTV. Esto es Tomando Mate en La Paz. Este show fue estrenado en la señal MTV Latina el 23 de noviembre del 96 y nunca fue editado oficialmente. Suena ¿Qué ves? We'll be right back.